Vos sabés, Fer, que los que tenemos paladar negro y solemos mirar a los periodistas militantes tan denostados antes, bueno, ahora parece que están bien, y solemos leer los posteos de los trolls, siempre preceden o están a la vez que las medidas estas que se tiñen de cierta lógica del sentido común en cuanto a los gastos. Por ejemplo, la remoción de Caseta, del anterior director del Inca, estuvo precedida y acompañada por la denuncia de Feynman en Animales Sueltos, de hechos que solamente podía conocer si alguien se los había revelado. Me refiero a Belluto, concretamente. Y ahora el amigo Majul tuvo el domingo como invitado a Lombardi, del cual no depende el Inca, o sea, Lombardi no tiene nada que ver con el Inca, porque su cargo es titular del Sistema Federal de Medios Públicos, pero estuvieron hablando sobre el costo, lo que le costó a la Argentina la subvención de películas de ficción, de documentales, durante la dictadura acá. Bueno, dentro de las acusaciones, hubo algunas que fueron, hubo películas de corte latinoamericanista, realmente no entiendo mucho qué quiere decir esto. Y bueno, y son tan bestias, perdonándole a las bestias, que en las salidas de los trolls, por ejemplo, hay una película que cuestionó Majul, que es una película que se llama Lula, el hijo de Brasil, y los trolls salieron a postear que se había subsidiado una película del hijo de Lula. Muchachos, un poco de lectura comprensiva. Pero esto sería cómico si no estuviera de por medio la resolución 942, que limita los subsidios al cine, bueno, deja afuera a las productoras y pone en riesgo el trabajo de muchas personas. Nosotros estamos en línea en este momento con Camilo Moreira Biurra, delegado general de la sede AT Inca. ¿Estás ahí, Camilo? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Te saludan Graciela Carballo y acá estoy con mi compañero Fernando Tevele. Bien. Esta resolución, ¿dónde nos coloca respecto del cine? La verdad es que a ver, Camilo, no te estamos... Está en el tren, Camilo, en pleno viaje y estamos ahí perdiendo la señal. A ver si te recuperamos. No te podemos decir que te corras porque se está corriendo el tren solo, ¿no? Sí. A ver si te escuchamos ahí. Es una resolución totalmente restrictiva, que retrotrae la producción cinematográfica a los tiempos previos a la sanción de la ley, anterior a 1994. Lo que nosotros entendemos es que el gobierno no está dispuesto a pagar el costo político que significaría derogar esta ley, pero sin embargo sacan resoluciones que la reglamentan, pero violando el espíritu de la ley. Una ley que fomentaba la cinematografía nacional plural, diversa, hoy ha sido violada y desde esta... Ay, qué lástima la comunicación, estamos perdiendo a Camilo. Te vamos a volver a llamarlo, vamos a volver a llamar a Camilo para poder tomar contacto con él y escucharlo adecuadamente. Bien, una de las cosas que quería señalar, ayer lo escuchaba a Carlos Galetini en comunicación con el colega Hugo Paredero, el sentido común que se plantea. El otro día Majul decía al aire, con mucha fanfarria, bueno, por supuesto que él no tenía ningún problema con Ricardo Darín ni con Pablo Echarri y demás, pero ¿cuántas escuelas se podrían construir y cuántos hospitales con la guita que el Inca destina a proyectos cinematográficos? Bueno, esto hay que dejarse de jorobar con este tema de los fondos. Los fondos que el Inca destina a proyectos cinematográficos son fondos genuinos, no son fondos con los que se podrían construir escuelas, hospitales y demás, porque son fondos que están garantizados por la ley de financiamiento del cine. No lo paga la Argentina, sino que lo pagan las grandes distribuidoras y demás. ¿Estás ahí, Camilo, nuevamente? Sí, ¿qué tal? Otra vez te saludamos. ¿Cómo te va? Sí, bien, bien. Perdón, estoy en el tren y por ahí se corta la señal. No, por favor. Charlar contigo está siendo casi como hacer una película, digamos. es medio imposible. Sí. No, igual va a ser mucho más difícil hacer una película con la nueva normativa. Sí, como señalaba recién, esta normativa retrotrae la actividad cinematográfica a los momentos previos al 94, a la ley de cine, y lo que hace es romper con, por ejemplo, las estadísticas, para ser gráficos, señalan que en los últimos años se realizaban y estrenaban aproximadamente 190, 200 películas en nuestro país por año, y con esta nueva normativa van a ser no más de 5 o 6 los productores nacionales que puedan hacer cine en Argentina, y asociados con las mayores transnacionales, como por ejemplo Disney. Claro. Entonces, y por supuesto van a ser los más renombrados, los que ya tienen varias películas sobre los hombros y pueden conseguir financiamiento. Exactamente, pero además pone al Inca en el lugar de una entidad bancaria financiera y no de un Instituto Nacional de Fomento, claro, de la Cultura, ¿no? Cambia conceptualmente el rol del Inca esta nueva normativa, y eso es una de las cosas más graves que tiene. Es una normativa hecha a la medida de Disney, para ser claro. Y después, lo que señalaban ustedes en la introducción, claramente, digo, estas operaciones de prensa que no son casuales, digo, ahí estaba el secretario de medio de Nación, asintiendo todo lo que iba diciendo Luis Majul. Y cuando Majul, por ejemplo, dice, entre otras cosas, otra vez vuelven a la carga con esta cuestión de que se gastan miles de millones de pesos que podrían ir destinados a hacer cloacas, dice Majul. Bueno, Majul... Ha sido productor de películas, y debería saber cómo se compone el Fondo de Fomento Cinematográfico, claro, que no está compuesto de impuestos comunes que podrían ir destinados a la obra pública o a la salud o la educación o a los jubilados, como se dijo en algún momento. Claro, esto estábamos señalando en el momento que se cortó la comunicación, diciendo que el financiamiento del cine no sale de los hospitales, de las escuelas, etcétera. En absoluto, es un sistema vital en el mundo porque es el mismo sector audiovisual el que alimenta a la cinematografía. Y os han impuesto que tienen grabada la actividad cinematográfica y audiovisual, no sale de ningún otro lado. Claro. Sí, otra cosa que decía Majul, que a mí me parece espantosa, que inclusive Lombardi hasta se la refutó un poco, así que mirá si sería espantosa, enfatizaba este tema de la poca cantidad de personas que van al cine a ver estas películas. Digo, es el huevo y la gallina. En general, las películas argentinas tienen un problema de distribución. Cuando vos tenés monstruos como Miramax o Buena Vista, digo, es difícil competir con las salas, digamos, con los cines del circuito del cine nacional, con estas salas que te mandan tanques, que te mandan monstruos, que son distribuidos en el interior del país y demás. Digo, esto es un argumento muy pueril, me parece, ¿no? La poca cantidad. Totalmente, pero además es porque lo plantean bajo una concepción puramente mercantilista de la cultura, ¿no? Para eso, claro, la cultura es un gasto. Es un gasto que es evitable, y hoy todo lo que no se traduce en términos de ganancia económica es factible de recorte. Esa es la lógica que opera en estos momentos. Y nosotros lo que estamos planteando es que lo que se está llevando adelante es un vaciamiento del INCA, porque no es solo el recorte de la capacidad de producción, no es solo la cantidad de películas que se van a ver reducidas, sino que eso va a afectar a todos los programas que lleva adelante el Instituto de Cine, que son programas de exhibición, programas de formación de público, están los festivales nacionales. El INCA tiene convenios con alrededor de 80 salas a lo largo y ancho de todo el país que garantizan que las películas se puedan estrenar y que tengan pantalla de salida, que la mayoría de las películas de producción nacional no tienen cabida en las multisalas, en las redes de la sala shopping, por ejemplo, y solamente tienen posibilidad de estrenarse a través de esta sala bajo convenios INCA, que además es... garantiza también el acceso de la población a ver cine, porque tienen precios muy módicos, muy bajos, y están en lugares donde una sala comercial en varios de estos lugares no se apuesta porque no tendría rédito económico en la taquilla. También, digo, el INCA cuenta con una red de cine móviles, que tiene un cine móvil por provincia y otro en la ciudad de Buenos Aires, que llevan el cine nacional a los rincones más alejados del país. Digo, esto hoy también se estaría viendo afectado porque no hay inversión en la renovación de la flota, en la reparación de los equipos, en el mantenimiento de los mismos. Cuando te hablaba de los festivales nacionales, el INCA venía apoyando una serie de festivales nacionales con apoyo económico, y este año el último apoyo económico que se dio fue en mayo, a excepción de el Festival de Cine de las Alturas, que es del gobernador, del hijo del gobernador de Jujuy, y que fue aprobado el pago de manera arbitraria, ¿no? Uh-huh. Qué casualidad, ¿eh? ¿De Morales? Sí. No sí, puede ser. Ah, mira, debe ser una película sobre Milagro Sala, delincuente, digamos. No, es el festival. Es un festival, sí, ok. Sí, y del hijo del gobernador. Mira vos. Bueno, entonces, y además, sí, perdón, para redondear esta idea, si me permiten, todo este recorte y este vaciamiento del Inca impacta en los trabajadores, porque nos vemos que vamos a ir perdiendo funciones, y al ir perdiendo funciones se ponen en riesgo nuestras fuentes de trabajo, nuestros puestos de trabajo y la continuidad en los mismos, al mismo tiempo que hay alrededor de 300 trabajadores y trabajadoras del Inca que están totalmente precarizados bajo distintas modalidades contractuales, donde la mayoría, de las cuales la mayoría vencen el 31 de diciembre, y para estos compañeros que están bajo estas modalidades, compañeros que realizan tareas habituales y permanentes, que van a laburar todos los días, que son personas capacitadas, idóneas, viven con una angustia permanente porque es una situación bastante crítica, ¿no? Saber que tu contrato se vence y no tener la certeza de que te vaya a renovar, ¿no? Así que nosotros por todo eso nos ponemos en estado de alerta en defensa de la cinematografía nacional, pero también de nuestros puestos de trabajo. Claro. Uh-huh. Buenísimo. Y hoy a la tarde hay marcha, ¿no? Sí. Hay marcha. Repetí eso. Y hoy a las 17 horas vamos a realizar una movilización desde las puertas del Inca, Lima 319, hasta el Cine Gomón, frente a Plaza Congreso. Y ahora, en un rato, 11:30, vamos a estar realizando una conferencia de prensa en la CTA Capital, que es Independencia del 700. Bueno, Camilo, muchísimas gracias, como siempre que pasás por aquí, por el Enredando, lamentablemente en tono de conflicto, pero bueno, es lo que hay en esta época. Un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo. Buen día, Camilo. Bueno, hemos charlado con el delegado general de ATE allí en el Inca, con Camilo Moreira Biurra, que nos ha contado entonces la muy fea situación que está viviendo el cine. Uno puede decir de las gestiones anteriores de Inca, que manejaron de manera discrecional el otorgamiento de subsidios, pero producción no faltó, digamos, ¿no? Pasó todo lo que pasó con el kirchnerismo, incluso en las cosas buenas de sus políticas de gobierno, que era esto de que, bueno, de que muchas veces uno veía que, bueno, esto, la clásica del peronismo, lo dijo el mismísimo general, para los amigos todos, para los enemigos ni justicia. Bueno, eso lo llevan a la práctica en todos los terrenos, ¿no? Sí, ayer escuchaba a un productor de una productora muy reciente y muy chica, que decía, bueno, las soluciones de esta gestión en la cuestión cinematográfica, como en tantas otras, son vaciar la bañera con el pibe adentro, es decir, tirar el agua de la bañera y tirar el pibe también. Claro, claro. Y esto es así. La buena noticia tal vez en este caso sería que de estas películas, que Majul no las nombró, porque obviamente nombró todas las que se estrenaron durante la gestión K, pero uh-huh, estas películas, hay dos o tres películas nuevas que tienen muy poco público. Una de ellas es Una especie de familia, otra es Alanis. Y estas dos películas, que las vi a las dos y son excelentes, pero excelentes, de una calidad superior, están compitiendo premios en el Festival de Cannes. O sea, digo, ¿cuál es el criterio? Porque si estas películas aparecen premiadas ahora, ¿qué vas a decir, Majul? O sea, vas a decir, bueno, pero no, que le saquen el premio porque la vieron 12.000 espectadores. Digo, es muy falaz esta explicación. Y la verdad que hay películas, ha pasado el año pasado, en el caso de este año, comienzo de año, en el caso de Esteros, uh-huh, que han sido más vistas. Esteros en Brasil ha sido más vista que en Argentina, pero no tiene que ver con la calidad de la película, sino con la exhibición. Acá en la Argentina la exhibición se pudo hacer en el Inca, en Bama, en algunas salas dedicadas a cine argentino. Claro. Pero sabemos que los cines de los shopping y demás, que son los que están en el conurbano, los ocupan los tanques extranjeros que no tienen buena calidad en general, claro, la claro, verdad. Claro, claro. Bueno, ahora no habrá ni siquiera esa disputa por mantenerse en la sala, ¿no? No, no habrá directamente. Por lo que se ve. Bueno. Por ahí esta canción habrá que volver a cantarla.